Y eso no resulta tan, tan difícil de hacer. Mencionabas también una técnica por allá de comunicación. Sí. Mira, uno de los problemas más importantes que tienen los grupos de personas es las ideas. O sea, la gente empieza a ponerse necia y no ni siquiera escucha lo que está diciendo el otro y empiezan las discusiones y las argumentaciones. Sí, no se escuchan, no se entienden. Así es. Hay que enseñarles técnicas de pensamiento, porque las técnicas de pensamiento lo primero que te enseñan es que no hay ninguna verdad absoluta y que todo lo que tú sabes puede estar perfectamente equivocado, aunque tú estés muy seguro de ello. Correcto. Y eso, y las técnicas de pensamiento te convencen de esta situación. Correcto. O sea, tú vas enseñando a la gente que el pensamiento está formado por experiencias parciales, que nunca son completas, que nunca son totalmente analizadas y absorbidas, y que el ser humano se va con las primeras impresiones de todo. Por facilidad, porque el cerebro humano es una máquina eficiente y toma lo primero, no toma lo profundo. Y en lo profundo está la verdad, no en las primeras impresiones. Bueno, estas técnicas de pensamiento enseñan a la gente a eso, a dudar de lo que sabe, y al dudar de lo que sabe, por naturaleza, a abrirse, claro, aprender a otras ideas. Mientras la persona no dude de lo que sabe, nunca se va a abrir a lo que dicen otros. Y esto es una aplicación que el primero que se lo tiene que aplicar es el líder. El líder, exactamente. Para poder escuchar y ponerse ahí abierto a ideas y a conceptos nuevos, ¿no? Exacto. Fíjate, lo que acabas de mencionar, ingeniero, lo platican ahora como la neuroplasticidad. Ajá, exacto. O sea, la neuroplasticidad habla de todas las conexiones de las neuronas que se van formando cuando tuviste conocimiento. Exacto. Para que tú logres esa neuroplasticidad necesitas hacer diferentes conexiones, y es olvidarte o dudar de lo que sabes y aprender cosas nuevas. El que no duda de lo que sabe nunca aprende nada. Es correcto. Okay. Lo dijo, ¿quién lo dijo? El que no sabe, ¿qué? Solo sé que no sé nada. Bueno, Sócrates. Sócrates. Sócrates decía eso. Yo solo sé que no sé nada. Y era la base de su aprendizaje. Claro, ¿no? Y por eso también supo tanto y aprendió tanto. Claro. Yo también me aprendí una máxima profunda en el golf. ¿Así cuál? Cuando sale, sale. Y cuando no, no. Sí. Bueno, y además, Robert, para viernes en la noche se te perdona. La frase de Sócrates, yo solo sé que no sé nada, era el lema del famoso PUP, ¿te acuerdas? El Partido Único de Tontejos. Sí, de ellos decían así, tomaban pelmazos, se decía. Partido tomaban Único de pelmazos. Ellos solo sabían que no sabían nada. Correcto. Es una buena frase, amigos, para que usted lo pueda reflexionar. Y bueno, yo le pido que pues reflexione sobre todo lo que platicamos hoy, si usted es o no parte de un equipo y cómo tenerlo que hacer. Te agradezco mucho, ingeniero Gustavo. Gracias. Pérez Durán, consultor y colaborador nuestro aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias, ingeniero. Gracias a usted, Robert. Qué bueno que pudimos platicar un día más. Y nos vemos dentro de 15 días. Claro. Gracias, vámonos, Robert. Lau. Gracias, Gustavo. Y gracias, amigos, por escucharnos. Buenas noches. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.